Nombre del bloque del Frente de Todos. Bueno, me parece, Presidenta, que algo dijimos, me parece oportuna la expresión de abrir el debate. Dijo que no quería, pero es imposible no abrirlo, digamos, ¿no? Y me parece que hay cosas que hoy tenemos que decir, la Presidenta. Dicho sea de paso, lo primero que digo, nuestro bloque se va a reservar la posibilidad de hacer todas las acciones que tengan que hacer en términos políticos, todas. Y si nosotros consideramos que hay posible causal de mal desempeño, no le quepa la menor duda, Presidenta, que también vamos a hacer una presentación de pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte. Pero para eso, nosotros también tenemos que tener un panorama claro de lo que está pasando, Presidenta. A mí me extrañó muchísimo la sincronización de la llegada de Marchi aquí a la comisión con la difusión de la noticia. Pero muchísimo. Inmediato fue. Se estaba sentando y aparecieron los datos inmediatamente. En un día que ya muchos de nosotros veníamos claramente preocupados por lo que pasó esta mañana con esta incursión de Rosati, que en general era alguien que hablaba muy poco y ahora habla en todos lados, e hizo referencias absolutamente irresponsables sobre algunos aspectos que tienen que ver con la constitucionalidad o no de decisiones de política económica, más específicamente de la política monetaria. Casi que fue una amenaza. Casi. Y esto que pasó esta mañana, insisto con lo que dije antes, fue en el marco de una semana donde creo que todos, y a muchos le está cayendo la ficha ahora, Presidenta, de la gravedad de lo que está pasando alrededor de la no investigación. No de la investigación, de la no investigación de Rívolo y de Capuchetti del atentado del 1 de septiembre contra la vida de nuestra vicepresidenta de la Nación. Descalificaban las pistas y las denuncias que se hicieron respecto a la actitud y a los hechos vinculados al diputado Gerardo Milman. Descalificaban no solamente lo referido a él, sino también a sus colaboradoras. Y ahora resulta ser que está claramente registrado en sede judicial de que los han llevado a una oficina para borrarles a los tres los teléfonos con personal especializado para hacer eso. Entonces, si nosotros vemos este contexto, si nosotros vemos lo de esta mañana de Rosati, si nosotros vemos este juicio político, la simultaneidad de este juicio político con el anuncio de la decisión de suspender las elecciones en San Juan y en Tucumán, bueno, me parece, como decía alguien importante, si tiene cuatro patas, mueve la cola, muerde, es un perro. Y ladra también. Tienes razón, gracias. Este muerde también, tiene razón acá. En síntesis, Presidenta, nosotros cuando decidimos poner en marcha este proceso de juicio político con las diversas iniciativas presentadas por diputados, diputadas, por particulares, diputados y diputadas de distintos espacios políticos, lo hicimos convencidos de que lo que estaba pasando y lo que está pasando en la Corte Suprema de una gravedad institucional enorme. Lo hicimos también en un contexto donde nosotros, ¿se acuerdan? La Corte Suprema de Justicia invadiendo competencias del Poder Legislativo alrededor de la conformación de los nombres para el Consejo de la Magistratura. Lo hicimos en el marco también de competencias que también fueron avasalladas por parte de la Corte Suprema de Justicia alrededor del tema coparticipación, aquí contra competencia del Poder Ejecutivo. Y ahora también contra atribuciones que son propias de las provincias y del federalismo argentino. Digo, me parece que así como desde el primer momento nosotros veníamos diciendo que a medida que avance el proceso de investigación, esta etapa probatoria en la que estamos aquí, en la Comisión de Juicio Político, iba a ir aumentando el consenso social y político alrededor de la importancia de esto que estamos haciendo, yo creo que ya a esta altura nadie, de ninguna fuerza política, puede mirar para el costado. Queda para el debate que quieran, ¿no? La presidenta del PRO, que nunca condenó los hechos contra Cristina, hoy diciendo, logramos frenar. ¿Logramos? ¿Quién? ¿Ella y esta Corte Suprema de Justicia? Ese nosotros del plural, ¿a quién incluye? Patricia Bullrich, ¿a quién incluye? Entonces, es de una gravedad enorme. Nosotros no podemos mirar para el costado, y lo digo, nuestro bloque va a hacer todo lo que tenga que hacer alrededor de esto. Pero lo primero que vamos a hacer es estar principalmente al lado de cada uno de los compañeros y compañeras diputados de estas provincias, resguardando lo que haya que resguardar para que la vida democrática en las provincias de San Juan y de Tucumán esté plenamente resguardada. Gracias, Presidenta.